Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. Lo que volvió a comenzar es este programa. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos acá en el aire de La Gráfica, presentando un programa más de ¿Para dónde corres? Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches a todos los oyentes, acá al equipo. La verdad que estoy muy contento de estar otra vez en este programón que es ¿Para dónde corres? En 89.3, así que es un gustazo de vuelta. Recuperando el aire. Recuperando el aire. Ante el apagón informativo... Encendé medios populares. Ah, claro. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¡Qué bárbaro! Pero no estamos solos, ¿sabe por qué? Porque viene el 8M. Entonces, viene el 8M. Estamos con ellas, con nuestras compañeras, con las que nos dan la luz al aire de La Gráfica. Claro. ¿Cómo les va Malena y Carla? Hola, buenas noches, oyentes. ¿Volvió Malena? ¿Cuánto tiempo hacía que no venía? Sí, ¿Dios? Estuve de viaje. Qué suerte que tiene. Qué suerte. Un viaje largo. Y bueno, veo cómo son los viajes. Hay que recuperarse después. Hay que disfrutarlos. Hay que aterrizar de a poco. Sí, no es para andar corriendo así. No. La que también estuvo de viaje, el viaje del sur acá, que también estamos en el sur, pero estamos hablando de Carla, la chica de Lanús. Hola, ¿cómo están? Hoy no estoy bien para nada, para no perder la costumbre, así que... No, si ya ni le pregunto porque la idea es esa. La idea de que usted venga a hacer el programa es que no esté bien. Si estuviera bien, ¿qué programaríamos? No sé qué harían sin mí. ¿Qué sé yo? ¿Sería como Sábado de la Bondad? Claro, algo así. Pero no estoy de buen humor porque me levanté tarde para hacer un trámite y me levanté temprano para hacer otra cosa. Sí, es medio complicado. Se levantó tarde para hacer un trámite, pero se levantó temprano para hacer otra cosa. O sea, es como digo yo, es demasiado temprano para merendar y demasiado tarde para cenar, ¿no? Sí, pues... así que estoy de mal humor, no, hoy no es mi día. Bueno, lo lamento, la verdad que... Mejor no preguntamos qué es la otra cosa. No porque era como era temprano para hacer otra cosa, tarde para hacer el trámite. O sea que está hace casi 18 horas levantada y enojada. Enojada, sí. No, y ahora no puede hacer esa otra cosa, ¿no? No. Ya es tarde. Supongo que sí. Lo bueno es que hoy ya es otro día. Y de acá se va a acostar un par de horas tarde. Así que espero. Se levanta y... O no se levanta, qué sé yo. Espera tomando mate, mirando por la ventana cómo amanece. Sí, hoy no pude tomar mate. No pude tomar mate, así que estoy loca. Todo mal. Nuestro operador Nico Mogia tiene mate porque si no, no la calmamos con nada. Pero bueno, decíamos, programa 75 de ¿Para dónde corres? El payaso. Payaso Plim Plim. ¿Qué robo el payaso Plim Plim, ¿no? Es el feliz cumpleaños, nunca me había dado cuenta. Se pinchó la nariz. Como estaba resfriado, hizo fuerte achís. ¿Con qué se habrá pinchado la nariz? No sé, con una aguja. Es raro. Vio que la canción del payaso Plim Plim es la misma que el feliz cumpleaños. Sí, por eso digo, un robo. El mismo ritmo. Un robo. Tan difícil era hacer otro ritmo. Lo habrán hecho al unísono y los dos presentaron. Oh, mirá lo que conseguí. Además, ¿quién era el payaso Plim Plim? Claro, no sé. No había un personaje del payaso Plim Plim. No, podemos hacerlo si quieren, ¿eh? Sí. No estaría mal, ¿eh? Todos hacen de payaso Plim Plim alguna vez. Sí, ¿no? Sí. Todos somos payaso Plim Plim. Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Usted tuvo a alguno que hizo alguna payasada y que así al estilo Plim Plim haya desbarrancado cerca suyo? Tenía un compañero que hacía payasadas todo el tiempo, le cambiaba los apellidos. ¿Quiere ponerle el nombre? Luciano Kravex. Nombre y apellido. Sí. Ahí anoto. Claro, hasta las manos, Luciano. Sí. Sí, está hasta las manos. ¿Le cambiaba el apellido a los compañeros? No, a los profesores. No sé, tenía un apellido medio raro, entonces él ya, no sé cómo hacía, pero lograba cambiar el apellido para que todos nos riéramos. Y bueno, y hacía todo ese tipo de cosas, los volvía locos los profesores. Está bueno, alguien que te hace reír. Sí, que... sí, nos hacía reír a todos, pero todo el tiempo estaba haciendo cosas. ¿Y usted, Malena, algún payaso que haya hecho... ¿Payasadas? No me acuerdo. Hay tanto payaso dando vuelta, diría un amigo. No me acuerdo, no. ¿A usted, Cristian, los payasos qué le producen? No, y nada, ahora nada, pero... No, está bueno porque te hace divertir a los más chicos, a los más pequeños, está muy bueno. Bueno, en este caso yo me acuerdo de ahora, Piñón Fijo. Piñón Fijo. Piñón Fijo. ¿Qué podríamos decir, espíritu de estar con esa ropa, con el calor que hace, maquillado? Sí. Es complicado. Es complicado. Sí, aparte, sí. Viste que se pintan la cara. No es que tienen... Claro. Cuando hace calor. Claro. A mí me gusta... Fui a varias fiestas últimamente. ¿De payasos? No, infantiles, sí, que había payasos. Me gusta un rato. Después como que ya me aburre. Se pone como medio denso. Sí, son después. Gomosos. Se pone un poco como... Un poco chicle. A nuestro operador, a Nico Mosquia, le da miedo. A mí también, en algún lugar me da miedo. Porque no sabes quién está del otro lado. No sabes. Ronald McDonald, por ejemplo. ¿Qué sabes lo que es? Te vende carne de lombriz y vos te la comés como creyendo que... Claro. El otro día escuchaba a Mario Sadras acá en la radio diciendo, en Venecia hay hamburguesas de carne de McDonald's. En Venecia que no hay vacas. Claro. Dejate joder. Lombrices californianas. Lombrices californianas. Claro, y lombrices hay porque... Viste que todo agua ahí, mucha humedad y mucha lombriz. Claro, después le das un asado y no entienden nada. Complicado el tema de los payasos. Yo pensaba, ¿no? Que cuántas veces uno se pone en ese lugar de payaso, ¿no? Nosotros tenemos un gran payaso acá, que le habla a la nada, saluda a gente que no existe. ¿Lo conoce? No. ¿Quién? No. Un payaso. Un payaso que se sube y va saludando gente que no está. Ah, y invisible. Gente invisible. Claro, capaz que la ve y nosotros no. No puede sabemos. Ser, capaz que estamos en otra dimensión, pero bueno, claro. No sé. ¿Qué sé yo? Y le habla payasas a la gente, no sé. Es importante. Yo me quedé pensando. Porque el payaso se crea como un mundo. Sí, ¿no? Un mundo se crea paralelo. Su mundo y a partir de ahí hace reír a otros. Yo pensaba en los payasos que he visto en mi vida, ¿no? Y yo he visto a Marrone, por ejemplo, que era un payaso, que no se pintaba tanto. Y Carlitos Balá desde algún lugar también. No sé si no era un payaso. Había en el show de Carlitos Balá había un tipo que era muy bueno que se llamaba Carlos Escaciota. Que tenía una perra de imaginaria, así como lo que dice, que se llamaba Salta Violeta. No era imaginaria, era un muñeco, pero era como un perro. Sí, sí, sí, sí. El imaginario era Angueto, quédate quieto, que era un perro imaginario. Sí, sí. También, mucho payaso, mucha locura. Y después estaba Gaby Fofó y Miliki. Gracias por recordarlo. Miliki, Miliquito, sí. Fofito, porque después toda la familia. Qué payasos, esos sí que eran payasos. Eso sí que familia eran de payasos. Claro. Impresionante. A mí nunca me gustaron los payasos, ni de chiquita ni de grande. Me generan malestar, dolor de cabeza, no sé. No me causan risa. ¿No? No. No me gustan. Y también me daba miedo cuando era chica. ¿Nunca vio Gaby Fofó y Miliki? No, eso no vi nunca. Nunca. Había una película con Andrea del Boca que le secuestraron al padre, que era Jorge Barreiro. Y los payasos le ayudaban a liberar al padre. Ah, no me sabía de esa novela. Usted se parece a Andrea del Boca, no ahora. No, por favor. No, pero no la Andrea del Boca de ahora, sino de cuando era chiquita. ¿Me parezco? Sí, parecida, qué sé yo. No la por de lo ahora. Dramática, porque soy un drama queen, capaz que por eso. Me hizo acordar de algo feo. ¿Andrea del Boca no se disfrazó de payaso en alguna de las novelas? Puede ser. Vio que ella mucho no le cuesta. ¿Hizo de payaso en alguna de las novelas? No, es una mujer extraña, la verdad que... Porque había un momento que estaba todo el tiempo en la pantalla de televisión con novelas. Con todo Celeste, tiempo, con Perla Negra. Estrellita Mía, sí. Pobre Andrea. Pobre Andrea. Hoy queremos saludar a nuestro compañero Marcelo Olmedo. No, Marcelo Olmedo, no, Marcelo Agüero. Olmedo, porque estoy leyendo acá que se cumplieron 30 años de la muerte del Negro Olmedo. La semana pasada lo habíamos nombrado. ¿Se acuerdan que teníamos en el programa 74 que era el Negro y dijimos el Negro Olmedo? Bueno, se cumplieron un aniversario de su muerte. Otro payaso era. Olmedo. Otro payaso desde... Cómico. Cómico, claro, un tipo que hacía divertir, bastante interesante. Pero decía nuestro compañerito Marcelo Agüero. Un saludo, Marcelo. Marcelo, yo le voy a contar, ¿vio que el lunes jugó Boca en una cancha chica y perdió 2-0? Sí. Marcelo se quedó llorando todavía. Creo que no pudo. Está en duelo. No pudo salir de la paternal. Por eso no vino. Claro. No como usted que es un valiente, viene y da la cara, aunque pierdan. Sí. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Igual no lo vi al partido. ¿No lo vio? No lo vi. Claro, no sabemos si se hizo en una cancha chica, grande. No lo vemos ahora. Lo escuchamos. Bueno, por ahora lo escuchamos. Bueno, es solo un año tienen que esperar. El año que viene, si usted vota bien, va a haber fútbol para todos en televisión abierta. Si no pudieron ver el partido, usen crema ni mires. Ya probaste Nivea, ahora probá Ni Mires. La nueva crema que te deja los ojos un poco mejor. Bueno, sigamos con esto. Dijimos 8M y tenemos información sobre el paro de mujeres, marcha de mujeres, todos al Congreso. ¿Los hombres podemos ir al Congreso? Sí, yo calculo que sí. Sí, yo calculo que sí. ¿Nos van a dejar entrar? Sí, ¿por qué no? Porque solo vamos a acompañar de lejos, porque todo lo que tiene que ver con la seguridad, todo lo que tiene igual que ver... Igual ustedes tendrían que poder sostener todas las actividades que en ese momento no van a poder sostener las mujeres, ¿no? Tienen que cubrir a las mujeres para que ellas puedan estar presentes en la marcha. Por supuesto, ahí en estaremos. En todas las funciones que tengan. Ahí estaremos. Ese día. Ahí estaremos. Bueno, ¿alguna vez se preguntaron por qué el 8M? No. ¿No? Bueno, yo estuve buscando con un poco de información. Y hay mucha gente que todavía se pregunta por qué el 8M. Bueno, ese día se escogió para conmemorar el suceso que se produjo en 1911, cuando se incendió en una fábrica de Nueva York y acabó con la vida de 104 trabajadores más o menos, pero muchas de ellas mujeres. Entonces se eligió esta fecha para conmemorar ese día. ¿Sí? El 8 de marzo van a estar marchando. Dani, ¿es de Plaza de Mayo a Congreso? Creo que sí. Estaba buscando esa información a ver si la tenía, pero creo que sí, que es así. De Plaza de Mayo a Congreso va a ser la marcha y no sabemos si a partir de las 11 va a haber como una especie de ruidazo, nos habían dicho. Pero no sé, no tengo sé. Que confirmar. Lo estamos confirmando en esta radio todo el tiempo, así que siga escuchándonos. Vamos a la marcha, paramos las mujeres, estamos ahí. Hoy también se iba a hablar o se iba a tratar de legislar la ley del aborto, lo cual también convocó a mucha gente en la Plaza del Congreso. Muchísima gente. También ayer, lunes, ya antes de ayer, porque veo que uno cambia de día, estuvo la marcha docente que fue multitudinaria, 85% de acatamiento. Impresionante los docentes, a bancar la lucha docente. Y me parece que a diferencia de otras veces, la sociedad está totalmente apoyando la problemática docente, o sea, con los docentes. Exactamente. O sea, no están como los quisieron hacer creer muchas veces a la sociedad de en contra de los paros docentes, sino apoyando a la docencia. Sí, sí. La gente dejó de recibir las netbooks, la gente dejó de recibir los libros, o sea, todo esto se nota. Hubo un cambio para mí, quizás pequeño, pero de paradigma a partir de lo de en diciembre de la ley de jubilatoria, donde la gente dejó de apoyar masivamente las decisiones de este gobierno, donde la gente empezó a pensar, no hablo del 100%, pero mucha cantidad de gente, y darse cuenta de que hay muchas cosas que están mal. Porque de hecho, por un decreto no se puede anular una ley y el la paritaria docente estaba dentro de la ley. ¿Sí? Sí, la paritaria docente, que es lo más visible, pero después también hubo recortes en lo que fue la formación profesional de los docentes, en todo lo que tiene que ver con los recursos de las escuelas, incluso con el cierre de escuelas. Exactamente. Las escuelas entonces no es del solo Delta, las paritarias docentes. No, está bastante complicado. Pero bueno, hablábamos de payasos, hablábamos de... Hay mucho payaso dando vuelta, ¿no? Diría yo. Sí, yo conozco a uno, sí. Macri. Bien. Ese es un payaso. Hablando también de eso, ¿cómo está el hit del verano? En todos lados sonando, le ponen diferentes ritmos, los cantan en todas las canchas. Lo cantaron en el Teatro Cervantes, en una obra que se llama La Terquedad. No es casualidad. Uh-huh. Lo cantaron en el subte, en los colectivos, en los cines. Uy. El hit del verano hace que el ingenio popular. El otro día la cancha de San Lorenzo, que empató, vamos dando el resultado. En el nuevo basómetro también. Cantaron una canción nueva que hicieron la hinchada de San Lorenzo y diciendo, nosotros le cantamos a la dictadura, ¿por qué no te vamos a cantar a vos? Haciendo una asociación entre la dictadura y esto. Y también vendían las remeras. Con la inscripción esta de MMLP, no sé, un montón de letras que hay que acordarse. Usted sabe de qué estoy hablando. Ya no se puede ir censurando cada uno de los lugares donde empiezan a surgir estas manifestaciones sociales. O sea, en algún momento uno se va a tener que enfrentar con que no se puede tapar el sol con una mano. Exactamente. Además, lo que está pasando es que se está haciendo viral un montón de cosas, por ejemplo... con el jueguito del Tetris, con canciones, con música, con sinfónica, con todo. Es así, qué sé yo. Dejémonos de payasadas y vamos a escuchar el primer tema de la noche. Para no ser desentonados, para no estar afuera de término, el pogo del payaso asesino. Desde el último Bondi a Finisterre, Los Redondos. Plegadas y acechando con el pogo del payaso asesino vamos a uno que no es ningún payaso, el señor Cristian Ateca. Bueno, sí, yo soy medio payaso igual en realidad. Hablando de las mujeres, tengo dos cortitas sobre mujeres. Una mujer pierde la dentadura durante un salto en paracaídas. El video de la mujer en paracaídas ya está cerca de las 260.000 reproducciones. Sabemos que los deportes de riesgo siempre conllevan asumir ciertas posibles consecuencias, claro está. Lo que nadie puede llegar a imaginar es que una de ellas sea perder una dentadura en pleno salto. Esto es lo que ha vivido en primera persona la protagonista de un video viral de YouTube. Esta joven salta unida a un instructor y en pleno momento de adrenalina su dentadura sale volando a toda velocidad. Mire, agarrame los dientes que se me caen. ¿Qué quilombo? ¿Cómo los encontra? ¿Vio que el otro día el jugador de Independiente Mesa perdió el lente de contacto en el pasto y estaba buscándolo? Oh. Y este es lo mismo, imagínense buscando la dentadura. Carla, ¿qué tiene por ahí? Bueno, Aníbal Ibarra renunció a la defensa de Cristina Kirchner a una semana de haber asumido a raíz de la firma del memorándum con Irán, la cual fue elevada a juicio oral por Claudio Bonadío. Según explicó en un escrito que publicó en redes sociales, el ex jefe de gobierno tomó esta decisión a raíz de una operación mediática y política para golpear a Cristina, utilizando la tragedia de Cromañón, y denunció amenazas a sus hijos e interrupciones en su domicilio en varias oportunidades. Así trabaja el gobierno del diálogo. Sí. Cuando alguien hace algo democrático, que es su defensa, lo amenazan con que vuelven a hablar de Cromañón, con lo que duele Cromañón, con las muertes, con nuestros músicos presos, solo por ser músicos, solo por ser trabajadores. Amenazan a los hijos de un abogado. Nada, se te meten en tu casa. Así hicieron también con el director de Página 12, con Víctor Santa Marina en Santa María, en previo al 21F, amenazándolo. Así lo hacen con Moyano. Parece que es el apriete, ¿vio? La nueva moda. Exactamente, apretame que me gusta. Bueno, Ibarra también sostuvo que intentaron que personas de su entorno no puedan trabajar en medios informáticos y que él no asumiera como legislador o que no pudiera ejercer su asesoría jurídica en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. Y concluyó con que quería expresar el orgullo de haber recibido la confianza de Cristina Kirchner para defenderla de esta persecución que ofende los valores democráticos de nuestra sociedad. Así. Cada día estamos más parecidos a una dictadura. Sí, la verdad que sí. Cristian. Bueno, cambio de tema. Mujer le hizo un trasplante de alas a una mariposa herida. ¿Cómo? Sí, como escucharon. Puedes pedir que curen una pata rota a tu perro, pero ¿qué sucede con una mariposa? ¿Quién se ocupa de ella cuando está enferma? Por lo general, nadie lo sabe. Perdón. Yo, sí, la verdad, disculpe que me meta en su tema, ¿no? Pero yo cuando veo una mariposa la miro y se vuela la mina. La mina, digo, por la mariposa, ¿no? Sí. Porque no es el mariposo. Sí, hay otros. Pero ahí, bueno. Sí. ¿Cómo sabe si está enferma? ¿Qué le toma la temperatura? ¿Dónde tiene el bracito para meterle el termómetro? Bueno. ¿Hay termómetros para mariposas? Bueno, cuento un poco cómo es el tema. Sí. Por lo general nadie lo hace. La vida de estos insectos es muy corta y lo es más aún si padecen esa clase de infortunio. Sin embargo, una mariposa herida corrió mejor suerte en Texas. Una mujer llamada Romy McCloskey decidió intentar reparar sus alas, tan dañadas que volar era misión imposible para ella. La operación de trasplante, que relató paso a paso y con fotografías a través de Ingur, no sé qué es. Como un Instagram, claro. Fue un éxito rotundo y la bonita histeria se ha hecho viral. Pegamento, tijeras, bastoncillos de algodón, polvos de talco y unas pinzas. No es la lista de materiales necesarios para realizar una manualidad, sino las cosas que la improvisada doctora utilizó para llevar a cabo la operación. Mire usted, yo creí que se la habían tablillado con pajitas de escoba. Qué lindo gesto, ayudar a un insecto, ¿no? Que no dejan de ser animalitos. Claro. Sí, está bueno. ¿Qué sé yo? Está bueno, ¿no? Sí. Y como mariposas que somos, nos vamos volando una tanda, ¿le parece? Sí. Porque si no, nos van a matar acá. Vamos. Inicio espacio publicitario. Hace una década que te hablamos desde el barrio. Radiográfica, 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo se va, cuando el vivo pasa por esa puerta, empieza Dejala Toda la Noche. Y seguimos, tranquilo, acá, al lado mío, hasta las 5 de la mañana. La consigna, Dejala Toda la Noche. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Acá estamos de vuelta. Estamos de vuelta. ¿Con qué estamos de vuelta, señorita Carla? Bueno, con una noticia sobre Sabina que me encanta. Joaquín Sabina, por supuesto. Sí. Está un poco gorila, le voy a decir, Sí. Sí. Estuvo hablando mal del gobierno anterior, defendiendo este gobierno. Estuvo en contra de la liberación o independencia de Barcelona. Sí, se fue como todo eso que... Pero él no sabe mucho de Argentina, ¿sí? ¿Vivió acá? No, pero parece que tuvo amigos que le contaron. ¿Qué amigos? Perdóneme, antes que hable de Sabina, hablando, porque todo tiene que ver con todo, yo hago asociación de ideas. ¿Ves que Sabina tiene un tema que para mí me encanta, que se llama Dieguitos y Mafalda? De eso iba a hablar. ¿En serio? Ah, no sabía. Que habla del 86... Del colectivo 86, sí. Que va González Catán. Sí, total. No existe más el 86. Quedé, no. Me sentí el otro día, Enrique el Antiguo, diciéndole a mi hijo, no, ahora es el 8. Le decía a mi hijo, busca el 86 que viene de ahí para Congreso. Y me dice, papá, no hay ningún colectivo 86. Y entonces, el otro día lo veo venir y digo, ese es el 86, miro y era el 8. El 8, el que va por Rivadavia, claro, todo derecho. Exactamente, ahora no es más el 86, 8. Sí, discúlpeme. No, por favor. La porteña que convirtió a Sabina en un Zeneice. Paula tenía apenas más de 20 años cuando compró a un amigo una entrada para uno de los conciertos que tenía pautado fines de la década del 90, Sabina, en el Teatro Gran Rex. Pero el amigo no pudo ir e hizo que ella terminara en la platea, a pesar de que no había escuchado canciones del español. El flechazo desde el escenario debió ser muy fuerte porque ella se quedó a esperarlo y él le pidió a su entorno que hiciera que la morocha bajase a los camarines. Así comenzó un romance que duraría... Ojalá me pasara eso a mí. Pero bueno, no me pasa. ¿Sabes por qué no te pasa? Porque estás enojada. No, cuando estoy en el recital, no, estoy contenta. No, estoy re contenta, no me vas a conocer. ¿En serio? Si me ves, no me conoces. Después sí, van a tener que ir. Una vez fui a un recital de Sabina y dije, este es el último. Después le voy a contar por qué. Ah, yo sigo siendo. Bueno, así comenzó un romance que duraría más de un año y que inspiraría Dieguito Sin Más Faldas. Y si bien en la composición hay mucho de biográfico, también el cantautor se tomó sus libertades. Paula comenta que ya se tomaba el colectivo 86, del que estábamos hablando. Que no existe más. A ver si que lleva, el... claro, no, lleva un cartel que dice La Boca por Laguna. Y es por eso que la canción dice eso. Eso sí, afirma, nunca usé falda en el estadio. Los personajes del título de la canción eran dibujos que ella hacía mientras estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas, cuando estaba sin laburo. Me dedicaba a pintar remeras, hacía dibujos con Dieguito Sin Más Faldas. Esa es una licencia poética, porque ella no pintaba eso. Claro. Toda la letra hablaba de mí, los lunares, los ajetreos, contó. También es cierto el gol que hizo Palermo contra Talleres, que definió el campeonato, fue en el año en que salimos campeones. Fuimos muy felices. Justo coincidió que él pasaba mucho tiempo acá porque estaba grabando el disco con Fito Páez. Cuando Boca salió campeón, terminamos. Epa, ¿qué pasó? No sé qué pasó, no dice la nota, pero yo me quedé con la duda. Igual viste que él mucho tiempo nunca estuvo con una misma mujer. No, yo la última vez que fui a ver a Sabina, yo fui muchas veces a verlo, muchísimas, en la cancha Boca, inclusive. Pero la última vez que fui, me pasó que tipo Paulita, más Sabina o menos. ¿Sabina Serrat? No, Sabina solo. Que me jugué y compré la mejor entrada, la segunda fila estaba. El tipo tenía un pedo para 14. No podía estar parado. Le tuvieron que traer un banquito y cantaba y hacía. No. Y se olvidaba la letra. No. Me levanté y me fui. Dije nunca más. Pero había gastado mucha plata. No sé, como que ahora fuera una luca y pico en una entrada. Yo el último recital que fui es como que no sé, no lo aguantaba. Como que no podía sostenerlo. No estaba. Estaba donde que no podía sostenerlo y como... ¿A él? Sí. Ah, yo creí que usted. No. Ah. No, como que no fue como los demás. No me gustó tanto. No estuvo tan bueno. A mí me está pasando eso, qué sé yo. A mí también me gusta mucho, lo escucho bastante, pero me gusta mucho uno de los primeros discos de él, que es muy bueno. El que dice que hay gente que por no molestar no dice nada. Después me voy a acordar de la frase y la voy a traer. Pero bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Felino feliz. Un gato hereda 30.000 euros. ¿Otra vez el presidente contento? Un gato hereda 30.000 euros en Italia. Mira que le dije. La dueña del animal obligó a sus familiares a respetar su última voluntad de dejarles 30.000 euros de herencia a su gato. Un gato que vive en Sachile, cerca de Venecia. Es probablemente el animal más envidiado de Italia, puesto que acaba de heredar una pequeña fortuna de 30.000 euros. Su dueña, que falleció hace unos días, designó a la mascota llamada Harry como destinataria de su herencia. Así que a sus familiares no le queda más remedio que respetar la última voluntad de la señora. La propietaria tuvo en cuenta todos los detalles para que al gato, nunca le falte nada. Y señaló en el testamento que en caso de necesidad los herederos vendan joyas y muebles para proporcionar asistencia veterinaria y garantizar el bienestar de Harry. Bueno, mire qué gatos, ¿eh? ¿Cómo estamos con los gatos? Decíamos, aniversario de que se nos fue uno de los más grandes cómicos de la Argentina, ¿no? Sí, este 5 de marzo se cumplen 3 décadas de aquel verano negro en Mar del Plata, que conmocionó al país. Un repaso por la vida de uno de los artistas más populares, que murió a los 54 años. La noche del 4 de marzo de 1988 estaba encapotada y el cielo amenazante hacía presagiar un sábado sin playa en Mar del Plata. Sin embargo, en el restaurante Hamburgo, sobre la avenida Colón, el clima era luminoso y distendido. Sobre todo después de la función, hacerla llena de Éramos tan pobres. Había una mesa preparada para 10, presidida por Alberto Medo, con Divina Gloria, Javier Olmedo, Beleme, un secretario, Juan Carlos Casa, un amigo, César Bertrán y su hijo René, entre otros comensales. Todos habían quedado pipones, después del sabroso cochinillo que el propio Olmedo había encargado especialmente. El panqueque de manzana fue el toque de dulzón para coronar lo que pintaba una noche inolvidable. Ay, ¿por qué no estuve ahí? Sí, qué rico el panqueque sí. De manzana. Sí, me tentó. Todos estábamos contentos y me acuerdo que se acercó un mozo y le dijo a Alberto que tenía un llamado. Era Nancy Herrera, su mujer. Habló con ella, volvió a la mesa y se despidió con una sonrisa. Tengo la imagen nítida en la que mi viejo le levantó el pulgar y le tiró un cuídate que mañana tenemos que dos funciones. El negro miró la hora y le respondió, tranquilo, recién son las 12:30. Alberto Olmedo había perdido la vida en su momento de mayor popularidad. Todo lo que hacía era exitoso y en el país se vivía la olmedomanía. Gracias a esas creaciones de seres sin suerte, chantas, vivillos, charlatanes, buscas, pusilámines, todos habitantes del llamado lado B de la vida. Muchos son amigos míos de Rosario, que de alguna manera me acompañan, explicaba el hacedor de frases que todavía hoy resuenan. Me trajiste a la nena, y si no me tienen fe, a Dianchi, éramos tan pobres. Claro, hermano es lo que Santa. Dice... ¿Cómo? Hermano Santa. Hermano él Santa. Lo que decía era que toda esta frase o estas cosas que él vivenciaba eran de sus amigos de Rosario, de los pobres de Rosario, ¿no? Año 88 murió... Sí, bueno, nací yo. Yo me acuerdo porque estaba en Mar del Plata. ¿Sí? Estaba veraneando en Mar del Plata. Mire, ¿y usted no había nacido? Yo sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo del momento. Sí, no me acuerdo nítidamente, pero... Sí, yo me acuerdo que estaba en un lugar de... era verano, estaba trabajando en un lugar y cuando me enteré como al mediodía... Fue como muy triste, porque además yo era muy fanático, miraba, no toca botón así todo el tiempo. Sí, porque además fue como impactante, ¿no? Porque que uno se caiga de un balcón y justo de esas torres que, bueno... Claro, era raro. Quiero decir, cuando hablábamos de los payasos y que dijimos de Olmedo, Olmedo no era payaso, no pintado, pero hacía un programa infantil donde hacía payasadas con Coquito, que era el Capitán Piluso, ¿no? Capitán Piluso. Exactamente, que todos hemos vivido con el Capitán Piluso. Ahora me acuerdo, estaba en Mar del Plata, me acuerdo. ¿Ah, usted también? Sí, estaba en Mar del Plata. ¿Estaban juntas? No. No sé. ¿Vos también estabas en Mar del Plata? Igual el personaje de la nena me encantaba con él. ¿Trajiste a la nena? Claro, con ¿dónde está Adriana la nena? Broski. Estoy fea, doctor. ¡Ay, maestro! Podemos hacer acá una. Acá para Gráfica TV estoy podemos hacer. Estoy fea, esto. Maestro. Claro, bien. Yo sería como el Javier Portales, ¿no? Bien. Que era el que traía a la nena, ¿no? Bien. Sigamos con información. Tenemos información del amor, ¿no es cierto? ¿Del amor o no sé? Fue si San Valentín, amor. Don Valentín. Eso, no, eso es un vino. San Valentín, no dijimos nada. Que hubo bastantes quilombos con muchos artistas, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno, parece que Cubero... El poroto. Ya no está más solo. Le dura poco la soledad, ¿viste? Sí, no al puede mundo estar de la faraón. Sí. ¿Saben con quién está? No. Con Micaela Viciconte. Ah, la... ¿Cómo se llama? La azafata de Diego no. Kafka. No. Esa es la que trabaja, la que está en... ¿Cómo es el programa este en Canal 9? Bueno, al final en combate. Ay, en la que está en combate. ¿Vio el gol que se perdió increíble el otro día contra Racing? ¿El? Se tiró al piso y hacía un berrinche como un... No se puede todo. Claro. Todo, no, si se pone la energía en un lugar, no se puede enfocar en todo el otro. No, claro, bien. Claro, capaz que... bueno, ¿sabes lo que le regaló? ¿Él a ella? ¿Qué le regaló? Algo raro, no sé. Cuando yo vi el regalo, digo, un barril de cerveza importada. Pero él no tiene que tomar, es un deportista. No, él le regaló a ella. Ah, ella puede tomar. Sí. Ella puede tomar. Él lo que tendría que hacer es entrenar más para meter el gol. Claro. Bueno, y después... Mejor, para hacer una alegría a todos los hinchas independientes. Está entrenando en lugares equivocados. Claro, no era ahí. No era ahí. Bueno, Nicole Neumann parece que... no sé si está muy contenta, ¿eh? Porque ¿no? Hizo algunos así... mensajitos, ahora que se pueden leer los mensajes que son públicos. Sí. Ella no puso predicar algo y actuar completamente al revés y peor, juzgar y después actuar de la misma manera se llama incoherencia. ¡Epa! Esta es una de las cosas. Ella está que mal puso. Porque Facundo Moyano la dejó. ¿Sabía? Ella está mal, me parece, porque Cubero ahora está con esta chica. Bueno, pero ella la dejó para irse con. con Moyano, pero Moyano se dio cuenta. No sabemos. Moyano se dio cuenta y dijo, yo me vuelvo con mi exnovia, y ahora está volviendo con su exnovia, que no sé quién es. No, ellos venían de una ruptura matrimonial, piloteándola, incluso creo que habían llegado a hacer terapia de pareja, y vivían juntos en la misma casa, pero bueno, no estaban separados ya. Un año sostuvieron eso. Es complicado, sí, es complicado. La otra, sí, iba a decir algo. Se dice que la terapia de pareja no funciona, que después se separan. Escuché algo así que no. Yo estaba pensando en hacer terapia de pareja con mi novio, pero lo estoy pensando dos veces. Bueno, no siempre se separan. Claro. No siempre. Si la pareja llega a la decisión de separarse, se separan. Pero no siempre las terapias de pareja terminan la separación. A veces es más claro poder trabajarlo con un otro, un tercero, que ve la situación de afuera. Exacto. Para decidir. Porque con la visión. O para trabajar lo que no funciona o lo que se quiere mejorar también. Claro, porque con la visión de un tercero uno puede tomar una decisión. Sí, estoy segura de que me quiero separar, o no estoy segura, la verdad que yo también tengo cosas que cambiar para que la relación pueda seguir. Porque a veces las parejas entran como en ese circuito medio imaginario que siempre hablan de lo mismo y no se puede salir de ahí. ¿No? Sí, a mí me pasa. A mí también me pasó. Siempre uno termina con la misma discusión, no se puede cortar. Entonces un tercero a lo mejor corta ese círculo. Vos fíjate lo que estás haciendo. Porque vos, en realidad, y ahí uno toma una reflexión diferente, pero bueno, también. Siempre se recriminan lo mismo, o sea. ¿No lavaste la ropa? ¿Yo tengo que lavar? Bien. ¿Qué opina, Carla? ¿Quiere que acá hay un programa que se llama Terapia de Grupo, pero podemos hacer otro programa que se llame Terapia de Pareja? Podemos hacerlo, sí. Claro. Sí, estaría bueno. ¿Sabe? Hablando algún día podemos hablar. Uy, perdón. Sí, dígame. Hay un nuevo concepto que está circulando. El de las parejas abiertas. Digo, algún día podemos hablar. ¿Cómo sería una pareja abierta? No, lo dejamos para otro día, si no. Me mato. Y tenemos que ver los permisos y todo eso. Bueno, hablemoslo. Yo le quiero contar. ¿Sabe quién le está tirando onda de vuelta a un ex? ¿Quién? Una mujer hermosa. Para ¿qué mi mujer? Gusto. Julieta Ortega. Ah, es linda, sí. A mí me gusta Julieta Ortega. ¿Con su ex? ¿Con el papá de su hijo? Con Iván Noble. Sí, que le mandó un afectuoso saludo de cumpleaños. Demasiado afectuoso, dice la nota. Y la otra, que estuvo hablando, fue la China Suárez, que enterneció a sus seguidores con fotos amamantando a Magnolia. Ya nació la hija de la China Suárez. Magnolia. ¿Qué? La mataron, la mataron. Magna, ¿cómo te dicen? Magni. Magni. Carta Magna. ¿Qué hija de su madre ponerle Magnolia a la hija? No, bueno. Y subir fotos así es medio desagradable, no me gusta. ¿Usted dice? Sí, no son lindas ese tipo de fotos. Bueno, no la subimos más. ¿Tiene algo usted? Sí. Estoy que voy a llorar, pero. ¿Qué pasó? Crean una cebolla que no hace llorar. La cebolla es un vegetal común en las cocinas, ¿no? Pero como todos saben, tiene un pequeño problema. Puede hacer llorar a cualquiera al cortarla. Hay un montón de trucos para que no llorar. Después vamos a hablar de eso, a ver. Sí. Acá. Esto ocurre debido a la presencia de sintasa de factor lacrimatorio. Un irritante que hacen que los ojos lloren para tratar de limpiarlos. Lo que convierte, esta característica de la cebolla es una de las experiencias culinarias más molestas. Pero este ya no será un problema, pues agricultores de Nevada y Washington han logrado crear la primera cebolla que no libera este óxido y por lo tanto no provoca que llores al cortarla. Producto de un programa natural de cruzamiento que se ha desarrollado desde la década de 1980, bautizada como Suñón. Quienes ya han tenido oportunidad de cortarla han dicho que en efecto no provoca lágrimas como una cebolla normal. Además, su sabor, aunque todavía tiene un toque fuerte y picante, es más dulce y suave. Qué loco, ¿no? Hay un montón de técnicas para no llorar cuando cortar cebolla. ¿Conocen alguna? ¿Algo con el azúcar puede ser? No. Eso es para hacer cebolla caramelada. ¿Usted conoce alguno? Algo con el cuchillo, no sé si hay que mojarlo, no, no sé, algo así, pero no, no resulta, no sirve para nada. ¿Y usted? No, no sé, no sé si, si tiene que ver con algo central de la cebolla, en el centro de la cebolla, que no sé si lo tenés que sacar a eso, o, pero no sé si es como el ajo, no, no me estoy confundiendo. Tiene que ver con el agua. Hay que dejar una canilla abierta mientras la corta o lavarse las manos, cortar la cebolla con las manos mojadas y el cuchillo mojado, y eso haría que no te haga lagrimear los ojos, ¿eh? Ah. Mire. Vamos a escuchar un temita. ¿Tiene ganas de escuchar un poquito de Callejeros? Sí, hoy hablamos, obvio. Sí, Callejeros. Aguante, sí. Callejero. Hoy hablábamos de los Callejeros, de nuestros amigos, músicos presos, libertad que para no ellos. No deberían estarlo. Sería una pena, ¿no? Que estén así. Aunque te digo que a veces tan mal no la paso, pero a veces hasta el más idiota merece un poco de calor. Y si es el tuyo, mejor, porque el tuyo es el mejor. Sería una pena que un día me dieran por muerto y te laran las venas y me dejaras un tajo en la cara. Escuchar la última noticia que trajo Carla. Bueno, el tatuaje con forma de estrella que selló el destino de un delincuente. cayó el prófugo del intento de robo en una estación de servicio que quedó filmado en San Antonio de Padua. La víctima se defendió los golpes y recibió... Ah, lo vi en la televisión, ¿sí? Fue increíble. Yo no vi el video, lo tenía ahí para ver, pero... El muchacho iba en la moto con la novia, lo venían corriendo dos tipos en otra moto. Sí. El tipo paró como que iba a cargar nasty y los otros se bajaron armados. El tipo era grandote, así tipo Cristian Ateca, más o menos. Le entró a dar, pero... una paliza que quedó desmayado el tipo, yo no sé si no lo mató a golpe, y el otro se fue con la moto rajando, dejando al compañero, cero compañerismo. Sí. Pero bueno, sí, discúlpeme. No, todo bien. La víctima se defendió los golpes y recibió un tiro. El primer ladrón había sido arrestado el mismo día del robo. La víctima se defendió del asalto y lo dejó nocaut sobre la playa de la estación de servicio. Mientras esto sucedía, el cómplice del ladrón golpeado, el que manejaba la moto, disparó un tiro, que hirió al empleado. Ahí dejó la impronta de su tatuaje a la vista antes de emprender la huida. Dieron con él a pesar de que llevaba casco, ya que la víctima sabía mucho de motos y dio datos precisos de la Honda Falcon en la que escapó. Sino también llamó la atención el tatuaje que tenía sobre el tobillo derecho. 7 días después lo detuvieron y resultó que para la policía no era tan desconocido, como tampoco que se juntara con el otro ladrón, ya que tenían 2 condenas por robos, previas en la justicia. Pero también resultó que cuando los investigadores hicieron un seguimiento del sospechoso, por Facebook encontraron una foto que tenía la misma remera amarilla del día del robo, una moto similar y el tatuaje. Cambiate la remera, sí, viejo. No, es increíble, ¿no? Si vas a robar, cambiate de remera. Son unos rateros, o sea, no se puede esperar otra cosa. Por lo que todos estos elementos, se ordenó la detención y se lo sometió a una rueda de reconocimiento y la víctima lo identificó. Así que está... Qué barro, cómo está cada vez más inseguridad, aunque sí. Nos hagan creer de que cada vez la policía tiene... ¿Lo escuchó la Reta diciendo que la policía tiene celulares con GPS y que lo seguimos? ¿Están todo el día hablando por teléfono? Los policías están hablando por teléfono. La gente les cruza con luz roja adelante. Y no lo para. Miran el teléfono. Es una vergüenza. Pero bueno, no importa. También hay que ver para qué están formados, ¿no? ¿Para qué lo forman? Uniformados. ¿Cuánta implicancia tienen? Ayer mi hijo dijo algo que me quedé como... dijo, yo si soy policía y me hacen ir en contra del pueblo, dejo todo y me voy. Sí. Por eso nunca va a ser policía su hijo. No. Claro, que lo que. Porque veo que las series norteamericanas nos pero muestran como el policía bueno. Hizo como una buena reflexión. Claro, pero viste cómo es. Es como que el pueblo es uno más. O sea, no puedes ir en contra de tus propios compañeros. Claro. Y yo pensaba, ¿no? Yo no creo que todo policía sea malo, que todo policía. Me parece que lo que está mal es la institución a veces, ¿no? Yo creo que muchos de los pibes que se meten a la policía es porque ganan muy buenos sueldos, mucho más que los profesionales en algunos casos. Un policía que recién entra a la policía de la ciudad gana más de 25 lucas. Más de 25 lucas. O sea, eso ya es un... Sí. Obviamente que me parece que ser policía es como cualquier otra profesión o rol social es re importante. Sí, El tema es cuando... hacen defender algo que es indefendible, o sea, no puedes ir contra tu propio pueblo y ir con violencia e ir a agredir físicamente cuando alguien está reclamando pacíficamente que es un derecho constitucional. Pero es complicado porque les gusta en algún caso y son cebados por la institución, ¿no? Para mí, de hecho, lo que pasó en La Rioja, que hay un muerto, lo que pasó en Entre Ríos, que los tiraban arriba de unas plantas con espinas a propósito. Pero por ejemplo, en la época de Néstor había un mensaje que era no reprimir. Sí. Y era un mensaje claro, o sea, no había represión. Está complicado el tema, pero bueno, nada. Cristian, ¿tiene algo más antes de irnos? Tengo una cortita. Sí. Ponen a dieta a 10 erizos... tan obesos que no pueden enroscarse. ¿Ah? Sí, 10 erizos con sobrepeso han sido sometidos a una estricta dieta y a un régimen de ejercicio luego de que comieran un exceso de comida humana por las calles de Israel. Los animales habían engordado tanto que ya no podían enroscarse como una bola para defenderse de los depredadores. Uno de ellos, Sherman, llegó a pesar 1,600 kilos, sí. Sí, casi el doble del peso medio de los erizos de su edad. ves cómo los doctores tratan a los animales de esta enfermedad típicamente humana. Claro, porque comió comida humana, por eso engordó. Sí. Pero bueno, señores, los que no estamos comiendo es por falta de dinero. Mucha gente en la calle, mucha gente en los comedores, mucha gente comiendo en la calle. Sí. Nos vamos, volvemos la semana que viene con esta locura radiofónica llamada ¿Para dónde corres? Querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Un poco más.